pero te digo que lindo. Pero che. No, querido, si me fue a dejar así, me cago el pico. ¿Qué? ¿La novia Venus? Pero claro, pero che. No, te digo que. Ahí viene Venus, pregúntale, pregúntale. Venancio. ¿Qué pasa? ¿Cómo era tu novia? Para que te cuento, che, ahí te cuento. La novia que yo tenía era flaca y caretona. Además era gestona. Y con buen nariz era alta y desgarbada. Sueca, vista y jorobada. ¡A la breja, ya! Tanto muda, mal hablada. Era sordi, qué sé yo. ¡Qué personaje! ¿Qué? Era mi novia. Era un extraño. Un papelón. ¡Qué personaje! ¡Marito! Era mi novia. ¡Qué personaje! ¡Felicitación por tu novia, che!